Del 2003 en adelante, Argentina viene llevando a cabo una serie de cambios que, de resultar positivos, van a cambiar efectivamente todo el panorama de comunicaciones en el país. Con una mirada inclusiva, con una mirada de fuerte participación de todos los sectores posibles en materia de comunicación, que es lo que recibió la democracia. La ley 22.285, que es la ley de radiodifusión, fue sancionada por Videla, Lanusse, Massera, Agosti y Massera, en plena dictadura militar, cuando el ministro de Economía era Martínez de Hoz, ya 30 y pico de años atrás. Una ley que, lejos de ser promotora de la actividad, era una ley eminentemente restrictiva, que decretaba que la comunicación era de interés público y que el Estado solo iba a tener una participación de carácter subsidiario en esta actividad. ¿Qué quiere decir subsidiario? Quiere decir que el Estado solo se queda con aquellas cosas que no le interesan a nadie. Entonces se queda con las radios de frontera, con las radios que no tienen ningún tipo de acceso, con un canal de televisión que sistemáticamente, luego de haberlo transformado en televisión blanco y negro, lo transforman en color, con un sistema que solo Argentina lo tenía, con lo cual lo marginaron de la posibilidad de muchos intercambios en materias de contenido, y en realidad la intención fue permanentemente irlo desarmando, desguazando, esa es la palabra, al canal público. Por otro lado, tenemos la ley de telecomunicaciones, que es una ley también que viene del año 1972, que está vigente hasta nuestros días y que es lo que se va a pretender derogar con la sanción de la ley que se dio en llamar Argentina Digital, que viene a ser una nueva ley de telecomunicaciones con todos los avances tecnológicos que ha habido, fundamentalmente del reemplazo de los cables de cobre, los viejos cables que se usaban para telefonía, por la fibra óptica y por un planteo de interconexión. Argentina tiene estas dos leyes, la ley 26.522, que reemplaza la ley de servicio de comunicación audiovisual, el proyecto de una nueva ley de telecomunicaciones basada fundamentalmente en tecnologías de información y comunicación. Tenemos el programa de cableado de fibra óptica que se denomina Argentina Conectada, que es el desarrollo de fibra óptica de manera troncal, de caños de cables de comunicación de fibra óptica que van a recorrer 60.000 kilómetros, lo que va a permitir que todas las provincias y las capitales tengan cableados de fibra óptica, y de allí en más sean los estados provinciales, los estados municipales, empresas privadas, cooperativas o mutuales o organizaciones del tercer sector, quienes sean los que garanticen la conexión hacia los distintos hogares de nuestro país. El tercer tema es Argentina satelital. Si nosotros hubiéramos planteado cuando comenzó la democracia de que Argentina iba a transitar un camino hacia poder construir sus propios satélites, hubiera sido una cosa que parecía como lo que nos contó Menem del cohete que se iba a la estratosfera y que rápidamente podía llegar a Japón en un par de horas. Por suerte, cuando Argentina debió enfrentar la posibilidad de perder dos órbitas geoestacionarias, cuando Kirchner decide ocupar esas dos órbitas que Argentina estuvo a manos de perder por los acuerdos internacionales que se suscriben, quien distribuye las órbitas satelitales es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, quien también distribuye parte del espectro radioeléctrico que nosotros utilizamos. Decide no solo ocuparlo, sino promover la construcción de satélites propios. Tener un satélite es en parte tener parte de la soberanía comunicacional, o por lo menos tener la parte más difícil de obtener, que es haber podido poner en órbita un satélite que nos da independencia y autonomía de poder subir allí esas cosas. ¿Cómo funciona un satélite? En realidad podemos decir, para nosotros que somos neófitos, es como un gran espejo que devuelve todo lo que recibe, ilumina una parte de nuestro continente. El que se puso en órbita los primeros días de octubre es el ARSAT-1, que va a cubrir todo nuestro país, y después se va a poner el año que viene el segundo satélite de producción nacional realizado en nuestro país por una empresa, dos empresas asociadas. Una es una empresa que es propiedad de la provincia de Río Negro, que se denomina INVAP, que está en las afueras de Bariloche, y la otra es ARSAT, que ARSAT es Argentina Soluciones Satelitales, esa es su sigla, que se viene desarrollando para llevar adelante una serie de proyectos comunicacionales, entre ellos el programa de Argentina Conectada, de distribución de fibra óptica, y también el manejo y la distribución de la televisión digital abierta, que es otro de los programas que viene llevando adelante el gobierno. gobierno. Esta posibilidad de tener satélites no solo nos va a permitir a nosotros resolver una serie de cuestiones comunicacionales, transporte de datos, de imagen, de televisión y de internet, sino que también nos va a permitir brindar ese servicio solidariamente a otros países que deseen hacerlo, fundamentalmente países pertenecientes a UNASUR, al sur de Latinoamérica, y con el segundo satélite que pondremos en órbita va a permitir penetrar en el mercado estadounidense. No ha sido una decisión inocente la decisión de poner satélites de comunicación, es una decisión política que Argentina tomó y que sostiene y que, creo yo, por suerte la sociedad comprende en la magnitud y la importancia que tiene. El tercer proyecto, dije ley de medios, Argentina conectada, Argentina soluciones satelitales o satélites para comunicaciones. El tercero es el de televisión digital, es un proyecto que Argentina había perdido, la televisión abierta, los distintos momentos que fue atravesando las políticas comunicacionales hicieron que cada vez la gente viera más televisión por sistemas privados, sea satelital a través de DirecTV o sea a través de las distintas empresas, de las cuales Cablevisión es la principal empresa proveedora del servicio de cable, que llegó a tener, y tiene todavía, cerca del 75% del 80% de la población que ve televisión privada. O sea, el 80% de los argentinos vemos televisión por algún sistema privado. Eso sería la conclusión más clara. Y de ese 80%, 70% lo ve a través de la empresa Cablevisión. El resto son empresas locales, pequeñas empresas, las que tienen distintas firmas, pero que no pueden o no han querido competir con el gran concentrador de este proceso que ha sido Cablevisión, parte del grupo Clarín. Para mucha gente que no está ni en las ciudades y regiones cableadas por el grupo Clarín, ni para ningún otro grupo, no existía más la televisión, sino había canales provinciales. De todas maneras, Argentina, desde la época en que se creó la televisión abierta y se puso en funcionamiento, entre el año 63 y 66, tuvo 42 canales de televisión y hoy debe tener en funcionamiento 38, de los cuales uno solo es del Estado, es Canal 7, o sea que todo lo que escuchamos decir de que el Estado es el gran concentrador de medios que tiene... No, el Estado tuvo siempre, desde su creación, un solo canal abierto que se denominó ATC, después se volvió a denominar Canal 7 como era su denominación de origen y como lo tenemos hoy. El Estado, cuando decide modificar la norma de televisión, nosotros teníamos una norma que se había puesto para la transmisión del Mundial del año 78 y cambiamos a un sistema de televisión digital. Hay varias normas de televisión digital, el gobierno había decidido en su momento usar una norma norteamericana y con el correr de los años en el gobierno de Kirchner, el mismo Kirchner se desdice de una decisión que había tomado y cambia a una nueva norma que es una norma japonesa que entre otras cosas tiene distintas virtudes. La primera es de que es una norma que el Estado japonés cede gratuitamente a todos los países que desean utilizarla. La segunda, que permite la recepción de televisión en movimiento. Montar ese sistema también tiene una ventaja que permite que el visionado en los celulares sea un visionado gratis. Y otra ventaja más es que va a permitir a futuro, cuando esté desarrollada toda la red de Argentina conectada, que haya que permite interactuar mediante el control remoto y una nueva forma de pensar estéticas de televisión permita agregar información a través de internet. Cuando se decide por esta norma que se llama ISDTV-B, porque es modificada por Brasil y ahora es modificada por Argentina, entre otras cosas se decide por todas estas cuestiones que tiene y por una cuestión de que los viejos televisores siguen sirviendo para ver. Los otros televisores, por ejemplo la norma europea, obliga a cambiar el televisor, el visionado de la televisión en móviles se paga aparte, bueno, hay una serie de cuestiones que no permiten. Esta norma que nosotros tenemos permite a su vez por una sola frecuencia o por un solo canal, vamos a decirlo así, mandar distintas emisoras. Japón lo divide en 12 y por cada canal manda 12 canales de televisión. Otros países deciden usar mayor cantidad para tener HD o Super HD. Argentina decidió que por cada canal iba a usar 6 canales. 4 canales de televisión, un canal para televisión móvil y un último canal para interactividad. Ese programa de televisión digital hoy en día se ve aproximadamente el 80% de la población tiene acceso. Es un programa que tiene una contra, a mi entender, que es que la gente, el pueblo en términos generales, ha perdido el hábito de ver televisión abierta por antena. Entonces, la tendencia natural es o se ve televisión por satélite o se ve televisión por cable. Pero hoy las principales ciudades tienen su antena de televisión digital y tendrían acceso a un menú de unos aproximadamente 20 canales con posibilidades de sumar más de manera gratuita. De todas maneras, de lo que se trata es de construir alternativas y el Estado brinda esta alternativa. El último tema es el tema de Argentina Digital. Argentina Digital es, sin duda, una de las apuestas más importantes que este gobierno quiere hacer en materia de telecomunicaciones, que es la posibilidad de que haya un cableado de fibra óptica en todo el país que garantice un servicio universal para todos los habitantes, de calidad, a un precio razonable y fundamentalmente a una velocidad accesible para todos aquellos que puedan conectar. ¿Cómo se plantea esta reforma? Esta reforma se plantea derogando por un lado la vieja ley de telecomunicaciones y una serie de decretos que tuvieron su origen en la política de reforma del Estado de Carlos Menem y en la privatización del sistema de televisión, de telefonía. Rápidamente decimos que la telefonía en Argentina hasta el año 91 fue telefonía del Estado a través de una sola empresa que se llamaba Entel, que brindaba telefonía con dificultades, de mala calidad, pero era una empresa pública. Una serie de cuestiones que tienen que ver con un Estado en el concepto más arduo del neoliberalismo, que se desprende de sus propias empresas, se desprendió de la empresa Entel y el servicio fue prestado por dos empresas privadas que se distribuyeron el territorio nacional. Una era Telefónica de España, que creó Telefónica Argentina, y la otra es Telecom Argentina, que era una filial de Telecom France y Telecom Italia. Estas dos empresas prestaron el servicio telefónico sobre la vieja infraestructura que le brindó la empresa telefónica, hicieron pocas inversiones, después se fueron derivando hacia el mercado de telefonía celular, y hoy en día son las dos principales prestadoras que a partir del año 2000 comparten líneas de telefonía, y entonces ya no hace falta pagar diferencial para llamar de una zona a otra como fue en los inicios de la privatización. Desde el año 2000 la telefonía está desregulada en la Argentina, pero no ha habido otras empresas prestadoras de telefonía fija. Hoy en día esas empresas han reinvertido, han cableado y son las principales proveedoras mayoristas de uno de los nuevos negocios en materia de telecomunicaciones, que es la prestación del servicio de internet, el transporte de datos, de voz, etcétera, etcétera, a través de un nuevo soporte de fibra óptica. Hoy Argentina tiene 4 empresas más el Estado que son prestadores de fibra óptica. Uno es Telecom, otro es Telefónica de España, otro es Telmex, que pertenece al grupo Claro de telefonía celular, y el otro es Fibertel, Cablevisión Clarín. ¿Qué es lo que pasaba? Los grandes mayoristas ponían precios sobrefacturados a aquellos que eran cableros del interior, prestadores minoristas de internet, el propio Estado que le compraba para transportar sus propios datos. Esto generaba que al precio de hace un tiempo el mega transportado por estas grandes redes estaba en el orden de los $200. Hubo provincias que empezaron a hacer cableados propios y se transformaron en prestadores de internet y de mayoristas de fibra óptica, y lo llevaron a este precio alrededor de 10 veces menos. Uno de los primeros fue La Pampa, y hoy en día hay 12 provincias que tienen sus propias redes de fibra óptica. Entonces, el gobierno ahora, ¿qué hace con esta nueva ley de telefonía, de telecomunicaciones? Declara la neutralidad de las redes y declara la telefonía como un servicio público en competencia. Lo del servicio público en competencia viene a ser de que, si bien las tarifas no las regula el Estado como en cualquier otro servicio público, la aparición de múltiples prestadores de este servicio generaría una competencia, y esa competencia generaría, digamos, una prestación del servicio a un precio razonable y accesible. De todas maneras, la ley que estamos por discutir, que está en el Senado y que pasará posteriormente a la Cámara de Diputados, plantea que en caso de que no haya una tarifa razonable y accesible, el Estado se queda con la posibilidad de brindar, digamos, de regular la tarifa. Es de lo que se trata en definitiva, porque lo que busca esta ley, junto con todas las otras y junto con el programa Conectar Igualdad, es de que todas las familias argentinas tengan acceso a una internet de calidad, con buena velocidad, porque cada vez más servicios, no solo de televisión, sino de comunicación, de prestación, de gestiones del Estado, se van a ir desarrollando por internet y de educación también, con lo cual garantizar la interconectividad de todo esto significará para nosotros un avance muy importante. Así que bueno, estas son las cosas que a mí me parecen más importantes. Ninguna de estas sola funciona por sí, sino que funcionan en un conjunto armónico en el cual tiene un solo objetivo, es ampliar la comunicación, las posibilidades de comunicación, tanto para información, para formación como esparcimiento, considerarlo un derecho humano inalienable, digamos intocable, y fundamentalmente garantizar unas comunicaciones modernas para una sociedad que pretende seguir creciendo.